Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 42 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos en Nacional Rock, en Diario del Futuro, y es momento de develar uno de los grandes misterios de la radiofonía nacional, que es qué va a hacer Gustavo Sala en este programa. Bueno, una pavada, una payasada, como no podía ser de otra manera, que para eso está la radio, para entretener, divertir, para enseñarle a la gente cómo ponerse un preservativo, cómo ponerse un calzoncillo, cómo agarrar un canal de cable con una budinera. ¿Nos vas a enseñar todo eso? Pensé todo que eso. Las mamás y los papás estaban para eso, Sala. No, querida, eso era antes, ahora la radio te enseña cómo nacen los bebés. Opa. ¿Sí? No, bueno, en este caso vamos a hacer a través de una tableta Wacom, como te cuenta Wacom, hacen muchos dibujantes que dan a luz, como no tienen sexo, dibujan sus porquerías. La verdad en bolas. El título es muy choto, probablemente cambie, pero se me ocurrió hoy mientras venía para la radio. Bien. La verdad en bolas, capaz que ya hizo alguien algo, no lo chequeé en Google a ver si ya existe como tal cosa, pero en este caso va a ser un resumen, ¿no? De cosas que los medios, ustedes saben que hay muchos monopolios, intereses creados a través de cuestiones burocráticas, monopólicas y pedófilas que algunos medios no se atreven a dar a conocer. En este caso vamos a hacerles conocer a ustedes, queridos amigos y oyentes que andan desde el otro lado de su casa, noticias que por algunos motivos no son difundidas. Así que, por ejemplo. Bueno, por ejemplo la siguiente. No sé si esta cortina va a permanecer en el aire. Que permanezca. Bueno, podemos empezar con internacionales. En Minnesota un ladrón asaltó a un adolescente y le robó 20 pesos. ¿Pesos joven... en Minnesota? Sí. Eso es raro. ¿Pesos minnesoté? No, raro para vos era. No, yo pensé que había dólares ahí. Ahí también. Pero también, el dólar pero está... ese tipo tenía 20 pesos. Con pesos, cargado con pesos. Está bien. Yo les cuento que el dólar está retrocediendo. Se habla que para el 2017 no existiría más en el mundo. Ah, caramba. Y el peso, no argentino, sino uruguayo, sería prácticamente la moneda mundial. O sea que no nos hacemos nada de mala sangre con todo esto, sube, baja el dólar, no, nada, tranqui. Nada, el dólar está básicamente, está desapareciendo lentamente. Así que, bueno, el joven tenía puesto una remera de Metallica, ajá, por lo que le gustaría el heavy metal. El ladrón tenía puesto una remera de Bergoglio, por lo que le gustarían los pibes. Bien. ¿No? En este caso tenemos una noticia que tiene que ver con los policiales. Ya, ¿sí? La otra se terminó, la de Minnesota. ¿Y qué quieres que siga? No sé. ¿Qué quieres que haga como vos que estás 60 minutos con una boludez? No es una noticia, esto es información concreta, pura, minimalista, pura y redonda. Continuemos. Esto es periodismo de verdad donde tenés que producir y permanecer permanentemente investigando. ¿Pero hay fuentes de esto? 63. Telam, CNN, Fox Sport, Telequino y Fox Kids. Al Capone se descubrió a través de un cable de la agencia CNN que era muy buen caricaturista. Se encontraron caricaturas muy logradas de Franchella y de Adibrieva. Así que, como Hitler, que era muy buen jugador de ajedrez. Bien. Otras cosas son discutibles, pero en el ajedrez era un número uno. Una cosa uno. Es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¡Deportes! ¡Deportes! En Turquía nació un bebé. Pará, ¿la otra terminó? ¿Pero qué carajo querés que...? Pero, ¿cómo que me estás cargando? ¿Ustedes dónde estudiaron periodismo? La historia nunca jamás. ¿Terminó? Terminó. Bueno. Después la gente hace sus propias conclusiones. Hoy existe algo que se llama internet, que si querés podés continuar tu búsqueda. Y chequear también. No, eso no lo hagas. Ah, okay. No hay que chequear. En Turquía, les decía, nació un bebé perfectamente normal. Bien. Aplausos. No, aplausos. No, fin de la noticia. Okay. No, aplauso no. Filatelia. Filatelia. Si pones en Google la palabra estrombosio, aparece la nata desnudo metiéndose un instrumento en el ano. Chicos, no pongan la palabra estrombosio en Google. Yo estoy en sus poniéndolo casas. Ahora. No lo hagas. Filatelia, otra vez, Lita Carrillo se indispuso anoche, dando por tierra los rumores de embarazo con Al Pacino, porque tienen un romance. Ustedes saben que Al Pacino viene todos los meses, es dueño de la mitad de los Knack and Pop. Ah, mira. De la cadena de hamburguesas oficialista. ¿De la mitad Knack o de la mitad Pop? De la mitad Knack, por supuesto. Sí. Él es un kirchnerista de la primera. Él votó a Néstor, votó a Cristina, votó a todos. A todos. Es como Alberto Fernández. De Rosa. ¿Qué hace con Lilita entonces? Y es sexo. Como los pesos en el bolsillo de ese chico que le robaron. Lilita es una gran amante, está comprobado por el INDEC. Okay. Y tiene unos grandes atributos eróticos. En cuanto a la gerontofilia, Juan José Campanella se quedó pelado. Esa es una noticia que acabo de llegar por Twitter, ¿eh? Bien. Se le cayó los últimos 60 pelos que tenía. Nos solidarizamos. Así que un grande Campanella, pero... Espere, no entiendo si me tengo que poner contenta o tengo que ponerme triste con alguna noticia. No es para que te muevas triste o contenta, querida negra como de rubia. Es una noticia y se acabó. Esto es información pura. Está bien. Por otro lado, te digo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contrató al físico Stephen Hawking para correr una carrera contra el Metrobús. Aparentemente ganaría el Metrobús. No se sabe. Después les cuento que después de decretar los cafés notables, el Confer, ¿sí?, la Liga de Comunión Fernandística, planea hacer una lista de verdulerías notables, locales de venta de películas truchas notables y puterías notables. Todo notable. Por la cultura. Hoy, por supuesto, para seguir apoyando la cultura de Mauricio. El INADI prohibió el uso de las palabras cómico, de pie, de a dos, humor e impro en los espectáculos de humor de Buenos Aires. El 99% tendría que cambiar el nombre. Bien, y cerrar directamente, bajar la cortina. El fantasma de Daniel Tiner va a producir el regreso de los almuerzos de Mirtha Legrand. Bien, está esperando desde que el más allá. No, desde acá. Pero es un fantasma. El fantasma está acá. Okay. Viviendo en Canal 9 al fondo. Bien. Está esperando que fallezca la diva para quedar los dos como fantasmas. Y después se invitan a... ¿Pero los fantasmas almuerzan? Sí. ¿Sí? Almuerzan comida fantasma. Claro, almuerzan. Hay varios, acá por la calle Corrientes hay varios menús de fantasmas. Yo me comí uno hoy. Local medio. ¿Los fantasmas? No. No. No tienen derecho a réplica. Bien. Encontraron la vacuna contra el cáncer. La habían dejado abajo de un gráfico con Ortega Sánchez en la tapa. Y la encontraron. Se hizo una pila, viste, que gente que no tira los gráficos se los deja acumulados. Se arman pilas. Alejandro Wall sabrá bien, que debe tener su revista del orto, Comebol y todas esas cosas, del año 82. Desde ahora el reggaetón será legal. ¿Era ilegal? No, pero sigue siendo legal. Está bien. O sea que es una noticia para que la gente se quede tranquila del otro lado, que puede escuchar reggaetón y no te llevarán detenido. Bien. Y última cosa, te digo que ayer se anotó la banda Beatle número 200.000 en el registro de bandas Beatle mundial, el CONCACAF. Bien. Sí, la banda se llama Los Burgueros de Ringo, que hacen versiones del... Los Beatles, por supuesto, en versión murguera. Qué desgracia. Para vos. Para mí, sí. Para sí, mí sí, la sí. Murga es lo mejor. Después de la Coca-Cola y el LCD, lo de las mejores cosas de la humanidad. Bien. Sí, acá acota en una muy, muy interesante noticia. Disfrazados de Sargento. Sargento Pepper. Sí, con lentejuelas. Como Sargento Pepper con lentejuelas. Exactamente. Así que, bueno, algunas noticias para que la gente del otro lado se vaya a dormir con información. Sí, no como el resto del programa que tiramos fruta. ¿Qué tira fruta permanentemente, no? Con el tema, vos lo decides si Randazzo va a autorizar un tren y la gente dice no, si lo dice. Si aparece la palabra Randazzo es porque es verdad. Bien, eso fue la verdad en bolas. Sí, sí.